que viendo que yo la quería, se fue de esta tierra pa' nunca volver. Este merengue lo dedico yo a una mujer muy ingrata y sin fe. A la que viendo que yo la quería, se fue de esta tierra pa' nunca volver. A mí no me importa tu mal proceder, yo sé que algún día no volvemos a ver. A mí no me importa tu mal proceder, yo sé que algún día no volvemos a ver. Sé que no la tienes tú, eso yo nunca lo puedo negar. Seguramente tus padres te obligan a que mi cariño trates de olvidar. La culpa sé que no la tienes tú, eso yo nunca lo puedo negar. Seguramente tus padres te obligan a que mi cariño trates de olvidar. A mí no me importa tu mal proceder, yo sé que algún día no volvemos a ver. A mí no me importa tu mal proceder, yo sé que algún día no volvemos a ver. Nunca la vas a olvidar. A mí no me importa tu mal proceder, yo sé que algún día no volvemos.